de algo falso que es para muchos desconocido. Si pide ver lo que queda por hacer, desmerece las veces y el empeño consumido. Como si fuera eficaz cuando menos va a soportar.